todos tus recuerdos, tus fotos, tus abrazos y todos tus besos. Desde que no estás me siento tan vacío, mi corazón tan solo siente mucho frío y me duele estar así. A menudo hablo con mi alma, platicamos y me dice que vuelva la calma. Pues puedo enfermarme de tanta tristeza, que vaya y que me busque alguien que me quiera. Y no puede ser así. Bésame una última vez y te voy a perder. Déjame un recuerdo de ti. Si no puedes quedarte aquí, y bésame una última vez y te voy a perder. De noche a menudo hablo con mi alma, si me dice que vuelva la calma. Pues puedo enfermarme de tanta tristeza, que vaya y que me busque alguien que me quiera. Y no puede ser así. Bésame una última vez y te voy a perder. Mírame con esos ojos que me vuelven loco. Déjame un recuerdo de ti. Si no puedes quedarte aquí, bésame una última vez. Bésame una última vez y te voy a perder.